Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y pues les repito, ya estamos en vivo. Hoy es martes 21 de febrero ya. De febrero se nos está yendo de las manos también. Martes 21 de febrero de 2017. Son las 9 de la noche con 27 minutos tiempo de la capital del país. Ya estamos transmitiendo por distintos medios. En Facebook ya estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Defensa del Deudor SC. Así nos encuentran en Facebook con más de 95,000 seguidores. Y ahí ustedes van a ver un cuadrito negro. No van a tener video porque lo que hacemos es retransmitir el audio. Nada más retransmitir el audio de este programa de radio. En Twitter también ya estamos conectados. Muy buenas noches a nuestros amigos tuiteros que ya comienzan a conectarse. En nuestro portal de internet www.radiodd.org, radio.org. También ya estamos transmitiendo por ahí en el chat de la estación, en ese portal. Ya está Helmi, nuestro productor, le mando un saludo. Halcón07, muy buenas noches también por ahí anda. Y pues los programas grabados, nos sube el enlace Helmi para las personas que deseen escuchar nuestros programas anteriores, lo puedan hacer. Cualquiera de ustedes puede escuchar nuestros programas pasados por medio de nuestro podcast, donde ustedes lo pueden encontrar también en iTunes Store, nuestro podcast sin costo alguno, descargar nuestros programas de radio. Bueno, pues vamos a asesorías ya directo, ¿no? Por ahí parece que el tema de Donald Trump comienza a perder fuerza, porque hoy sí de plano nadie me preguntó nada de Donald Trump. ¿Será que estuvo muy tranquilo estos días, no? El buen Donald Trump. Susana Lara dice que si puede obtener información de cómo trabajamos y qué necesita para afiliarse con nosotros, porque tiene deudas bancarias que ascienden a más de 250,000 pesos con Banamex y con Santander. Pues claro que sí, mi estimada Susana, sin ningún problema te puedes afiliar a la organización. Nosotros ya una vez afiliada seremos tus representantes legales ante los bancos o los acreedores que tú tengas. Y ya cualquier cuestión de carácter judicial, cualquier demanda, cualquier embargo, etcétera, pues nosotros nos encargaremos de, si es una demanda, bueno, de defenderte, de contestarla, de llegar a un acuerdo durante el juicio para que pagues lo justo. Nuestros abogados son expertos en la materia, no te preocupes. Si es un embargo, pues parar el embargo, que no se lleven de tu casa absolutamente nada. En 8 años que llevamos laborando aquí en la organización, no nos han ganado una sola demanda, ni una se ha perdido de nuestra parte. Siempre llegamos a un acuerdo para que nuestro representado pueda pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica real. Y en 8 años no han embargado a uno solo de nuestros afiliados. Entonces, pues son muy amplias las garantías que tenemos para ti, mi estimada Susana. Te vamos a ayudar bastante para que puedas liquidar esas deudas que tienes con Banamex, me parece, y Santander. Sí, Banamex y Santander. Ahorita te voy a dar los teléfonos, Susana, para que te puedas poner en contacto con nosotros y puedas formalizar tu afiliación a la organización. Les voy a dar nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico. Dice Vero Sue que hace un rato le trajeron un citatorio del juzgado de distrito de materia mercantil en cuantía menor a nombre de su esposo, pero con fecha del 22 de febrero del año 2016. No le explicaron de qué se trata la demanda, solo dice que están mandando a su esposo. Okay, y nos pone el nombre de su esposo, muy bien, vamos a ver los documentos. Por eso me encanta este asunto del Messenger, que nos puedan ustedes enviar inbox también a través de Facebook, porque me pueden mandar documentos y así no hay problema de que alguien más los pueda ver, ¿no? Bueno, dice partada el nombre de tu esposo, me imagino, el domicilio, muy bien. Se deja el presente citatorio en el domicilio precisado para que se sirva usted esperar al escrito actuario judicial a las, parece que dice 10 horas con 30 minutos del día 22 del mes de febrero del año 2016, o sea, hace un año. Ahí se equivocaron seguramente. Lo que pasa muchas veces es que escriben estos documentos y se quedan todavía con la fecha anterior al momento de elaborarlos. Ya desde ahí, pues no tienen, eso te favorece. O sea, tiene un año esto, ¿no? O sea, este citatorio ya desde ahí pierde su valor. Ok, por lo que en términos del artículo 1393 del Código de Comercio, bla, bla, bla. Vamos a ver aquí abajo. Lo que me interesa es ver los sellos del juzgado, porque estos documentos, pues cualquier cobrador los puede elaborar, ¿no? Pero viene bien redactado. Parece ser bueno el papel. Deja el presente citatorio en razón de no haber encontrado a la parte interesada a las 11 horas 10 minutos del día 21 de febrero del 2016 otra vez. Sí, te digo que está mal su machote, no lo han corregido. Recibe la conformidad, bla, bla, bla, doy fe. Actuario adscrito al primer juzgado del distrito en materia mercantil. Y ahí están los sellos del juzgado. Le dijeron que mañana van a las 4 de la tarde. Bueno, no, el citatorio es a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana. 10 con 30, ¿verdad? Decía. Es a las 10 de la mañana con 30 minutos del 22 de febrero del año 2016. O sea, tu esposo no está obligado a estar ahí. El citatorio es real, ¿sí? Pero está mal elaborado. Entonces, tu esposo no tiene obligación alguna. Si el citatorio estuviese bien elaborado, bueno, sí tendría que estar ahí para hacer valer su derecho a defenderse durante un juicio, ¿no? Pero en este caso no hay problema, él no necesita estar ahí. Lo ideal, digo, él no está obligado a estar ahí. Yo tengo que decirte cómo está tu situación jurídica y la de tu esposo, Vero. Él no está obligado a estar ahí, pero lo ideal sería que estuviese. Sí, por si llegan a ir, que lo emplacen, que lo notifiquen y que inicie su defensa, porque si no, de todas formas, en cualquier momento lo van a hacer. Aquí al menos ustedes ya saben que van a ir. Ahora, si hay bienes, si ustedes tienen bienes, computadoras, televisores, etcétera, mi consejo es que ahorita los saquen, no los tengan ahí en su casa. Por si quieren ejecutar un embargo, pues no tengan nada que embargar. Si tienen coche, motocicletas, lo que sea, guárdenlos ahorita en otro lado para evitar, en caso de que lleven una orden de embargo, pues de que los vayan a embargar, ¿no? Pero si no quiere estar tu esposo, no está obligado. Ok, muy bien. Pues vamos a esperar a ver si Vero nos amplía un poquito más su información para poder ayudarle más al respecto. Pero ahí están los consejos que le damos de entrada. Dice Antonio Romero que dentro de las deudas que ayudamos a resolver entran las de Comisión Federal de Electricidad. ¿O de qué manera se manejan esas? Bueno, nosotros como la Organización Nacional de la Defensa del Deudor SC ayudamos con deudas con instituciones financieras y comerciales. No ayudamos con organismos gubernamentales o empresas del gobierno, como en este caso la Comisión Federal de Electricidad. Pero tenemos otra organización que sí te puede ayudar. Lo que pasa es que los abogados que tenemos aquí en Defensa del Deudor se especializan en materia mercantil, en cuestiones como deudas de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, automotrices, cuestiones muy específicas. Como mucha gente se acercaba a nosotros con deudas como la que tienes tú con la Comisión Federal de Electricidad, decidimos crear otra organización, que es la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, SC. Funciona exactamente igual que Defensa del Deudor, es sin fines de lucro. Y ahí tenemos abogados especialistas en cuestiones como las que tú tienes con Comisión Federal de Electricidad. Si gustas, ahorita voy a dar nuestros teléfonos. Puedes llamar por teléfono el día de mañana y pedir que te comuniquen con nuestra organización, la Defensa del Ciudadano, y con mucho gusto te podemos atender ahí. Lo tenemos dividido por esta cuestión técnica, ¿no? Para que Defensa del Deudor siga trabajando en beneficio de deudores como hasta el día de hoy. Y Defensa del Ciudadano, pues ya les ayude en otras cuestiones civiles, por ejemplo, en intestados, en divorcios, en estas cuestiones como deberle a Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Con todo eso les podemos ayudar bastante, pero sí teníamos la necesidad de tenerlo así dividido. Pero sí te podemos ayudar, Antonio. Abundio Martínez Galeana tiene 5 meses sin trabajar y por esa causa se atrasó con su tarjeta Bancomer. Va a empezar a trabajar esta semana. Si le jalan de su tarjeta de nómina, ¿qué le recomendamos reestructurar o qué hace? Ah, ok, no sabes si te van a cobrar de ahí. Bueno, me gustaría saber, mi estimado Abundio, supongo que es así. ¿Dónde vas a trabajar ahora te van a pagar en Bancomer? ¿Te van a hacer tus depósitos en Bancomer? Si es así, es probable, no es seguro, pero sí es probable que el banco se vaya a cobrar a lo chino de tu sueldo para ponerse al corriente o que te pongas al corriente con tu deuda. Entonces, pues ahí lo ideal, porque ahorita no te van a dejar reestructurar porque ya hay un atraso de 5 meses y ahorita ya una reestructura no te la van a querer aplicar. Lo que se podría hacer ahí es que pidas en tu trabajo que te paguen en otro lado mientras se arregla tu situación con Bancomer, ¿sí? En caso de que en tu trabajo no quieran, nos avisas y nosotros podemos apoyarte con eso para que te paguen en otro lado mientras se resuelve esta situación. Si no, es probable, no es seguro, pero sí es probable que el banco se vaya a cobrar a lo chino. Dice Ángel Salas que ¿dónde puede pagar adeudo y ya no estar en el buró de crédito? Pues directamente con tu acreedor, mi estimado Ángel. Si le debes a un banco, pues directamente con el banco. Si le debes a una tienda comercial, directamente con la tienda comercial. Salvo la excepción de que ya hayan vendido tu deuda a un tercero. En ese caso, tendrías que pagarle al adquiriente, o sea, a la empresa que compró tu deuda. Para saber si ya se vendió tu deuda y a quién se la vendieron, simplemente obtén tu reporte de crédito especial en el buró de crédito. Ahí indicarás si así ya sucedió y podrás negociar ahora con el nuevo acreedor, ¿sí? Pregunta Gio Cardoso, que ¿qué costo tienen nuestros servicios? Pues depende básicamente de qué necesites, mi estimado Gio. Si requieres presentación legal por deudas, depende del monto que adeudes. También depende si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, una hipoteca, un crédito automotriz. Si ya estás demandado, si no te han demandado. O sea, son distintas cuestiones que hay que checar, pero somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas son únicamente de carácter operativo para que podamos funcionar. Entonces son muy, muy económicas. Estamos hablando de 7 veces más baratas que lo que te podría cobrar un abogado, por ejemplo. O sea, sí son mucho más baratas. Dice Adrián U. Arellano. Lo mejor para evitar cobranzas innecesarias es no pedir prestado y si pides, paga. No se hagan guajes, nadie regala dinero. Pues tienes razón, Adrián, sí, es cierto. Si se pide, hay que pagar. Es la política que tenemos aquí en la organización. Absolutamente nadie le vamos a ayudar a que no pague sus deudas, al contrario. Todas las personas que llegan a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor son personas que buscan opciones para pagar sus deudas. Porque, ¿qué pasó? Ya te voy a dar un dato. Nosotros manejamos estadísticas y de cada 10 personas que dejan de pagar sus deudas, solamente una de esas 10 dejó de pagar porque ya no quiere pagar, porque pidió prestado y dijo, pues yo ya no les voy a pagar. Solamente una. Las otras 9, 7 de esas 9 que quedan, dejaron de pagar por cuestiones ajenas a su control. Por ejemplo, la pérdida del empleo, las bajas ventas en su negocio, esto derivado de la inseguridad, de la mala economía, alguna enfermedad, algún accidente. Por situaciones adversas, completamente ajenas a su control, es que estas 7 personas de esas 10 que te estoy poniendo en este ejemplo estadístico, dejaron de pagar sus deudas. Y finalmente, otras 2 de esas 10 dejaron de pagar porque existe una controversia con la institución que les otorgó el crédito, que hay un abuso, que les clonaron sus tarjetas, que presentan cargos no reconocidos, porque absolutamente nadie quiere pagar dinero que no se gastó tampoco, ¿no? Entonces, esto es para que quitemos un poco el estigma del deudor, que es gente que pide y luego ya no quiere pagar. No, la realidad en México es muy diferente. Tenemos 8 años trabajando aquí. Tenemos datos estadísticos muy concretos en ese sentido porque nos interesa bastante. Y esto es un pequeño ejemplo para que vean ustedes que la inmensa mayoría de las personas no es que se les haga fácil no pagar sus deudas, sencillamente no pueden hacerlo de momento. Y es tan grande su compromiso, su responsabilidad que se acercan a nosotros en lugar de casa, de tratar de evadir la responsabilidad, ¿no? se acercan a nosotros y nos dicen, yo lo que quiero es pagar, pero no puedo pagar como el banco quiere que le pague. Ahí es donde entramos nosotros, negociamos la deuda con el banco para que se pueda pagar, que es lo importante, de acuerdo a la capacidad económica que tenga esa persona en lo particular en ese momento, ¿sí? La mala cobranza no es razón, no tiene por qué ser. Aunque una persona deje de pagar sus deudas, sus derechos como ciudadanos se mantienen intactos. Entonces no se puede decir, pues si no quieres una mala cobranza, paga. No, la mala cobranza no tiene que existir bajo ninguna circunstancia. Eso sí está mal. Le ayudamos a la gente, por supuesto, ante esa mala cobranza y la protegemos legalmente para que esas personas que buscan pagar, pues puedan hacerlo. Eso es lo que hacemos aquí, básicamente. Y es que hay mucha confusión. La gente piensa que aquí en la organización ayudamos a la gente a evadir sus responsabilidades y no es así. Para nada. Por eso los bancos nos tratan como nos tratan. Por eso los bancos se acercan a nosotros, nos ofrecen promociones, descuentos, para que esa gente pueda pagar. Porque aquí absolutamente a nadie jamás, desde que la organización existe, le hemos dicho, te vamos a ayudar a que no pagues. Ni una sola vez. Todas las personas que vienen buscan opciones y nosotros lo que hacemos es darles esas opciones. Eso es lo que hacemos aquí. Bueno, dice yo, Cardoso, que gracias, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. Gracias por los saludos que nos envían todas las noches. Nuestros queridos radioescuchas, es un placer hacer este programa. Dice Patricia Hernández, ¿cómo puedo checar mi buró? Lo solicitó hace varios meses atrás, pero no le llegó a su correo. Bueno, aquí podría ser un error en cuanto a tu correo, sí, porque los sistemas del buró son automatizados y son muy eficientes. Yo, por ejemplo, Patricia, en lo personal obtengo mi reporte de crédito especial 2 veces al año y siempre me llega a los pocos segundos. Quité mi buró, mi reporte de crédito especial en el buró. Podría ser porque una de dos, o el correo que estás utilizando maneja algunos parámetros, algún sistema de protección anti-spam, e interpreta el correo electrónico del buró de crédito como un correo no deseado, y por eso no te llega. Podría ser eso. O podría ser que estés ingresando mal tu correo electrónico al momento de que llenas el formulario, ¿sí? O podría ser, y lo veo difícil, pero podría resultar algún error en los sistemas internos del buró de crédito. En este caso, lo que te recomiendo, Patricia, es que le llames directamente al buró de crédito. Sus números telefónicos aparecen en su portal. Es importante también que verifiquen que estén entrando al portal del buró de crédito. www.burodecredito.com.mx. Lo voy a repetir. www.burodecredito.com.mx es la página oficial del buró de crédito. No existen otras. No hay más. Esa es su página única. Entonces ingresen siempre a esa página, porque si ustedes entran a Google y ponen buró de crédito, pues les va a arrojar pues, N cantidad de resultados. Y muchos de esos resultados son páginas apócrifas. Son páginas falsas que aparentan ser la página del buró de crédito en su formato. Y pues ustedes ingresan con confianza sus datos pensando que están en el portal del buró y resulta ser que no es así. Y muchas veces les roban la información o muchas veces les sacan dinero con la promesa de que los van a eliminar del buró, etcétera. Entonces, bien, bien importante. Solamente hay una página del buró de crédito, no hay más. www.burodecredito.com.mx. Y existe en México otra sociedad de información crediticia, que es Círculo de Crédito, donde reportan algunas empresas también. Esa también es buena, ¿sí? La más importante es Buró de Crédito y luego está Círculo de Crédito y la página de Círculo de Crédito es www.circulodecredito.com.mx. Son dos empresas diferentes que trabajan de forma similar. En Buró de Crédito reportan los bancos, las empresas telefónicas, etcétera. Y en Círculo de Crédito reportan algunas instituciones comerciales y otras como Coppel, por ejemplo, reporta en Círculo de Crédito, Banco Azteca reporta en Círculo de Crédito. Entonces, para que tengan esa información, no vaya a ser que esta persona, Patricia Hernández, esté entrando a una página que no es la del Buró de Crédito. Imagínense ustedes nada más. Dice Mau Pérez, mi amigo productor de estos programas, Maurilio, le mando un saludo y un abrazo. Arriaga Iván dice, consulta, inició una negociación desde diciembre con nosotros, pero no le hemos dado ninguna noticia, y su acreedor le ha mandado cartas de hacer pago único, pero no sabe qué hacer. Arriaga Iván, es bien importante, qué bueno que nos lo comentas. Mira, esto de la negociación requiere comunicación constante. Nosotros, a todo nuestro personal, a todos los asesores, se les asignó un equipo telefónico Nextel. ¿Por qué? Porque con esos equipos tienen la aplicación de WhatsApp y se pueden poner en contacto con ustedes y ustedes con ellos en cualquier momento. Entonces, mi estimado Arriaga, lo que debes hacer es mañana, llama por teléfono a nuestras oficinas, si eres tan amable, pregunta acerca de tu negociación y pide el número telefónico de WhatsApp de tu asesor, ¿sí? Para que lo tengas. Y entonces, cuando tengas tipo de situaciones, para no rápidamente le mandas un WhatsApp a tu asesor, hola, buenas noches, mi nombre es Arriaga Iván, mi número de contrato es XXX, e inicié una negociación el pasado 14 de diciembre, y ya estamos ya en febrero, y no me han dicho qué es lo que pasa, y estoy recibiendo propuestas de parte de mi acreedor. Y en un lapso súper breve, vas a obtener respuesta de parte de tu asesor en relación a tu problema. Esto es algo que le digo a todas las personas que están afiliadas con nosotros. Muchos nos dicen, es que no sabía. Bueno, se los informo. Ustedes pueden solicitar el WhatsApp de su asesor. Para eso pagamos esos equipos precisamente, para que exista esa comunicación entre las partes. Si ustedes ven que ya pasaron algunos días o semanas y no nos hemos puesto en contacto con ustedes, pues nos mandan un texto ahí en WhatsApp, una maravilla de la tecnología, y rápidamente vamos a solucionar su problema, mi estimado Arriaga. Entonces, por favor, llama mañana a nuestras oficinas, si eres tan amable, estamos a tus órdenes. Pregunta por tu negociación, de paso, aprovechando la llamada, y pide el número telefónico de WhatsApp de tu asesor, para que así estés rápido, en contacto, prácticamente permanente con nosotros. Y les recuerdo que ya está en desarrollo nuestra nueva aplicación para teléfono celular. Va a salir para iOS y va a salir para Android. Y va a ser una maravilla porque también todo este tipo de situaciones se van a acabar. Va a haber seguimiento a través de la aplicación directamente con ustedes cuando estén con una negociación, por ejemplo, con nosotros. Les van a llegar alertas. O sea, una maravilla de la tecnología que estamos desarrollando en estos momentos, que van a poder descargar gratuitamente y que les va a simplificar muchísimo los servicios que proporcionamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y si no son afiliados, también la pueden descargar. Van a poder llevar un control de sus gastos, de sus deudas. O sea, viene una aplicación muy completa para ustedes que ya estamos desarrollando y pronto la van a poder descargar. Patricia Hernández dice, ok, lo checo. Gracias por resolver su duda. Buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Estamos a tus órdenes. ¿Cómo crees? Dice José Luis Morales Pacheco. Una pregunta, dice, hace como 10 años tuvo una tarjeta de Scotiabank, la dejó de pagar. Pasaron los años, nunca le afectó, sacó un carro y varios créditos con otros bancos. Hasta que hace como un año reapareció esa deuda como por arte de magia en su historial crediticio. Les debe como 4,000 pesos. Bueno, lo que pasa en este, hay muchas personas que piensan que en México las deudas prescriben. Y no, la realidad es que en México las deudas no prescriben nunca. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para poder iniciar un juicio en contra del deudor para recuperar ese dinero. Y estamos hablando de 10 años, ¿sí? Más o menos ahorita está por acabarse ese plazo, mi estimado José Luis, por lo que nos comentas. En ese periodo de tiempo se puede llegar a presentar diversas situaciones con la deuda. Por ejemplo, la demanda, que el acreedor decida iniciar un juicio para recuperar ese dinero. O la venta de la deuda, que el acreedor arme un paquete, porque lo pueden hacer por ley, y vender hasta el 2% de su cartera vencida. Ellos, del total de su cartera vencida, pueden venderle a particulares el 2%. Por eso es que muchas veces las deudas no aparecen en su historial crediticio y de pronto reaparecen, reviven. Porque, y es lo más seguro, mi estimado José Luis, lo que pasó aquí con Scotiabank es que ya vendieron tu deuda a un tercero, y ahora ese tercero te va a querer cobrar. Por eso aparece el registro nuevamente. Dice que necesita recuperar su buen historial, pero el reporte dice que la fecha aproximada de eliminación de esa cuenta es enero del 2017, o sea, el mes pasado. Entonces, no sabe si eso es cierto, esperar a que desaparezca. en algunos meses tal vez o liquidar, la verdad, no es dinero que le sobre. Bueno, en este caso, mi consejo, José Luis, es págala. Paga la deuda y con eso ya la eliminas permanentemente y ya no te va a afectar en el futuro. Yo sé que no es un dinero que te sobra, pero al final del día es una deuda que tienes, ¿no? Y lo correcto es liquidarla y así ya no vas a tener este tipo de situaciones, pues, más adelante, ¿no? Los problemas que hacemos a un lado, que tratamos de olvidar, por regla general, pues, nos van a alcanzar más adelante y quizás sea un poquito más difícil resolverlos. Entonces, sí, sería lo ideal, mi estimado José Luis, que la pagues y ya, con eso puedes seguir tu camino financiero. Al final del día no es tanto dinero y pues ya solucionaste el problema, ¿no? Dice Mary Flores que tiene una deuda con Telmex de 32,000 pesos, pero se quedó sin trabajo y ya no pudo pagar su abono mensual, que era de 1,500 pesos. En Banamex su deuda de 32,000 y en Inbursa de 9,000. ¿Qué pasa si no pagas? El día de hoy va al corriente. Ya no tiene de dónde sacar dinero para sus deudas, necesita urgentemente ayuda, ya que no puede dormir por las preocupaciones, espera respuesta de antemano, gracias. Claro que sí, te podemos ayudar muchísimo, Mari, para primero darte protección, ¿sí? Porque pues aquí la deuda que más me preocupa es la de Banamex, que sí está ya un poquito elevada, pero te podemos proteger legalmente para que no tengas ningún problema legal, como procesos judiciales, etcétera. Y con eso, pues lo que vamos a hacer es ganar tiempo para ti, el tiempo que tú necesites. Poco a poco vas a ir ahorrando. En tu caso no aplica una reestructura porque nos comentas ahorita, pues el dinero es un problema. Entonces lo que necesitamos es que poco a poco, de acuerdo a tu capacidad económica, vayas ahorrando. Pues algunas cantidades, por ejemplo, con Telmex que te ahorres unos 9,000 pesos para negociar esa deuda con Telmex y liquidarla. Con Banamex que te ahorres unos 10,000 más o menos. Vamos a tratar de que la liquides con menos dinero. Te estoy dando nada más algunas cantidades aproximadas. Pero con los 10,000 la negociamos y la liquidas, repito. Nuestro objetivo es que pagues lo menos posible. Entonces que lo pagues con menos de esos 10,000. Pero si juntas 10 y la liquidas con 6, pues te sobran 4, ¿no? Para que puedas liquidar otra deuda o hacer lo que tú quieras. Finalmente esa de Inbursa de 9, Inbursa no da tan buenos descuentos, pero yo creo que con unos 4,000 pesos la liquidamos, mi estimada Mari, y ya, con eso se acaba el problema, ¿sí? Yo sé que te lo platico y se oye fácil, pero depende mucho de tu situación económica, ¿no? Cómo andes de ingresos, de gastos, etcétera. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarte, protegerte, darte el tiempo y en su momento negociar la deuda bajo las mejores condiciones posibles para ti. Y que así la puedas liquidar. Y pues que sigas adelante también, ¿no? Ya sin mayor complicación. Dice... Bueno, vamos a ver qué dice Vicky Guzmán. Dice que le gustaría saber si le podemos ayudar. Hace un poco más de un año sacó una tarjeta de crédito en Suburbia. Y a pesar de que iba a dejar sus pagos puntuales, en vez de bajar subía más la deuda. Ahora le llega un sobre de un despacho jurídico diciéndole que debe 10,000 y que puede liquidar con 6,000, pero antes del 25 de enero. Este sobre le llegó ayer, o sea, ya. Aquí el problema se los voy a decir cuál es. Muchas personas no saben usar las tarjetas de crédito. Esa es una realidad. Muchas personas no saben que si pagan nada más el mínimo de la tarjeta, pues difícilmente la deuda va a bajar. Sobre todo estos tiempos de eventualidad económica, donde, por ejemplo, Banco de México ha subido la tasa de interés varias veces a lo largo de estos últimos meses. ¿Qué es lo que pasa con los intereses? Bueno, las tarjetas de crédito manejan una tasa de interés que se llama variable. Variable quiere decir que puede cambiar, puede subir, puede bajar. Casi nunca baja, casi siempre sube. Banco de México decide subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque con eso le va a pagar más dinero a las personas que ahorren, a las personas que inviertan, y eso vuelve más atractivo que los grandes inversores, las grandes compañías, ahorren o inviertan en pesos, porque los pesos están pagando mejores rendimientos. Eso es por un lado. El problema es que por el otro, al subir las tasas de interés, afecta a los deudores. Los deudores son los que amortizan ese incremento, ese beneficio para los ahorradores y los inversores. Entonces la tasa de interés sube. Entonces, si una persona está pagando los mínimos, nunca va a alcanzar a liquidar la deuda todo porque esas tasas suben y entonces su deuda de 1,000 pasa a 1,200. Y luego vuelve a subir y de 1,200 pasa a 1,400. y pagando mínimos, que prácticamente todo se va a cubrir intereses, pues la deuda en lugar de bajar, sube. Y así pueden pasar años, décadas, antes de que liquiden la deuda. Entonces, aquí el consejo que les doy a todos ustedes es que paguen por lo menos 3 veces el monto mínimo de sus tarjetas. Pagando 3 veces el monto mínimo de sus tarjetas, ya le están metiendo una buena cantidad de dinero al capital, y así sí van a ver una reducción en el mediano plazo de su deuda, aunque van las tasas de interés. Ahí sí van a ver cómo la deuda va bajando. Entonces, mi estimada Vicky, para que no te vuelva a pasar esto, pues métele más del mínimo por lo menos 3 veces. Es importante también que ustedes sepan su nivel de endeudamiento. No se pueden permitir un nivel de endeudamiento que supere el 30% de sus ingresos al mes. Y estoy hablando de pagar por lo menos 3 veces el mínimo. Entonces, para que vayan haciendo sus cuentas. Y todo eso va a venir en la aplicación, esto fantástico, de esta aplicación. Ahí les va a decir cuál es el pago mínimo de tu tarjeta de crédito, ¿no? Número 1, por ejemplo, Suburbia. No, pues mi pago mínimo es de 300 pesos. Lo que tú tienes que pagar son 900 pesos para que veas una reducción en tu deuda de tanto, ¿no? O sea, viene bastante completa la aplicación y les va a ayudar para que conozcan un poquito más de finanzas personales y de cómo manejar sus finanzas, por supuesto. Sí. Oh, Donald Trump. No hay nada de Donald Trump, ¿eh? Dice Alberto que... Buenas noches, Alberto, de Ensenada, Baja California. Le mando un saludo hasta Ensenada, por supuesto, a toda la gente bonita de por allá. Quiere saber si nosotros le podemos ayudar. Tiene 2 problemas con financieras y le están cobrando un dineral. Su número telefónico de su casa nos lo pone aquí. Pues te vamos a marcar, no te preocupes. Ahorita no tiene celular porque lo mandó a arreglar. Sí, nos podemos poner en contacto con él después de las 11 de la mañana, mil gracias. Claro que sí, Alberto, te llamamos y platicamos contigo y ya nos dices con calma con cuáles financieras tienes el problema y cuánto dinero debes, ¿no? No es buena idea que pidan dinero a las financieras. Yo sé que en muchos casos es el único lugar donde les van a dar crédito a algunas personas. Las financieras trabajan con un núcleo de la población, pues humilde, ¿no? La gente que menos tiene es la que se acerca a las financieras. El problema con las financieras es que las tasas de interés que manejan son muy altas. Y la gente termina pagando, un dineral por el dinero que les prestan. Entonces, mi consejo es, si no es esencial y absolutamente necesario, no pidan prestado una financiera. Isaura Espinosa dice que necesita de nuestra ayuda. Hace más de un año tuvo un problema con Banco Azteca. Ya no les pagó, ya que por 10 mil pesos más o menos le estaban cobrando 35 mil, lo que les decía hace un momento. Y la verdad no cuenta con esa cantidad, no sabe si le podemos ayudar. Bueno, pues sí, claro que te podemos ayudar, pero aquí un consejo para que no te vuelva a pasar, Isaura. Antes de que ustedes acepten el crédito, lean el contrato para que ustedes sepan cuánto dinero van a pagar al final. ¿Sí? Este tipo de bancos, como Banco Azteca, las financieras que les decía hace un rato y otros, manejan tasas de interés altísimas, donde ustedes van a pagar 2 o 3 o 4 veces lo que les están prestando. Entonces, antes de aceptar el crédito, vean cuánto es lo que van a pagar al final y así ustedes mismos van a decir, no, ¿sabes qué? Muchas gracias. Mejor no me prestes dinero. Te podemos ayudar, hay que ver cuántos pagos hiciste, Isaura, y negociar la deuda. Negociar la deuda para ver cuánto podemos conseguir de condonación con Banco Azteca. Dice Carmen que ¿por qué no se ve el video? Porque no es video, es una retransmisión de audio, Carmen Santos. Es únicamente una retransmisión de audio que hacemos porque este es un programa de radio, de asesoría en vivo para los deudores. Dice Connie Jaimes Castro que ¿por qué si pides un préstamo terminas pagando el triple? Porque son los intereses que les cobran. Lo que hacen las financieras, los bancos y otro tipo de acreedores similares es vender, literalmente, vender dinero. Eso es un negocio, comerciar con dinero. Venden, prestan dinero. Al momento de que a ustedes les prestan dinero, pues la ganancia que ellos van a obtener por esos préstamos, pues es el interés. El problema con ese interés aquí en México es que prácticamente no tiene un freno. Entonces hay instituciones que les pueden cobrar 2, 3, 4 veces lo que les están prestando de intereses. Por eso mi consejo, nadie nos está obligando a aceptar un préstamo. Si vemos que el préstamo es muy alto en su tasa de interés, pues basta con no aceptarlo. Si nosotros, los clientes, dejamos de recurrir a todas estas instituciones, empresas, etcétera, que prestan dinero con tasas de interés tan altas, pues esas empresas, para poder seguir adelante, ser competitivas, van a tener que bajar esas tasas de interés. Pero mientras nosotros sigamos obteniendo esas líneas de crédito con ellos, pues ellos fantásticamente bien, siguen otorgando créditos con tasas de interés súper abusivas. Entonces, va de nuevo el consejo. Cuando pidan prestado, vean bien cuánto van a pagar al final. Esa es la base de todo esto. Es cultura financiera básica. Si van a pedir prestado, vean cuánto van a pagar al final en total. Ustedes ahí van a decir, bueno, si me están prestando 10,000 pesos y estos señores quieren que les pague 35,000, pues no voy a aceptar, no estoy loco, ¿no? Muchas gracias. Sigo con otra empresa que maneje una tasa de interés más real. Al final del día, se tiene que pagar una tasa de interés, es un negocio, pero no tenemos por qué permitir abusos. Entonces, ese es algo importante. Solamente así vamos a hacer que todos estos lugares pues bajen esas tasas de interés. Dice Connie Jaimes, ¿qué se puede hacer para no pagar tanto? Pues lo que les decía, leer antes de aceptar y buscar opciones para conseguir unas líneas de crédito con tasas de interés que sean adecuadas, ¿no? Digo, aquí en México las tasas de interés donde sea son muy altas, pero hay unas que son ridículamente altas. Entonces, siempre, siempre checar eso. Porque si ya firmamos, ya aceptamos el dinero, pues ya estamos aceptando todo lo que ahí dice en el contrato. Se puede negociar la deuda, pero se puede negociar solamente si ustedes ya no la pueden pagar porque perdieron su empleo, porque se enfermaron, porque sus ventas bajaron, no porque no quieren ya pagar todos los intereses, porque pues eso es algo que se debió haber visto desde el principio, ¿no? No es una razón. Si nosotros como organización le decimos a un banco, es que esta persona no quiere pagarte porque no está de acuerdo con los intereses que le estás cobrando, pues el banco nos va a decir, bueno, eso hubiese visto esta persona antes de aceptar el dinero que le presté. Ese es el problema. Entonces, bien importante. Las causas por las cuales ustedes dejaron de pagar al momento de negociar la deuda son básicas para poder conseguir un buen descuento. Eso es clave. Dice Moisés Gallegos, ¿qué le podemos decir sobre la tarjeta de crédito Aurrera Inbursa? ¿Le conviene? Pues habría que checar la tasa de interés. Si ustedes quieren checar cualquier producto financiero sin necesidad de salir de su casa, ingresen al portal del Buró de Entidades Financieras. Así como existe un buró de crédito para nosotros, para las personas de a pie, como dicen por ahí, también existe un portal donde uno, como cliente, puede comparar a las distintas instituciones financieras que ofrecen tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, etcétera. Simplemente ingresen a buro.gob.mx, buro.gob.mx. Es la página de Condusef, del Buró de Entidades Financieras. Y ahí ustedes pueden checar la tarjeta Inbursa, la Scotiabank, la Banamex, qué es lo que da, qué es lo que no da, cuál banco es el que más reclamaciones tiene, por qué tiene tantas reclamaciones, cuántas resuelve a favor del cliente. Todo lo que ustedes necesiten. La información es fundamental. Cuando hablamos de cuestiones financieras, cuando hablamos de finanzas personales, la información es básica. Es lo más importante que puede haber. Entonces, antes de que ustedes soliciten un crédito, antes de que ustedes soliciten un préstamo, comparen desde una computadora en el Buró de Entidades Financieras, ustedes pueden comparar. Y ya que hayan analizado sus dos o tres mejores opciones, acérquense directamente a estas instituciones, hagan el comparativo ya en el terreno real y ya con base a esta información podrán ustedes tomar la mejor decisión para sus finanzas. Así de sencillo. Hay que hacerlo. No hay caminos fáciles, no hay atajos, no hay forma de evitar ciertas cuestiones, pero sí podemos preverlas para que no nos pasen. Dice Connie que si se puede hacer una reestructuración de una deuda. Claro que se puede hacer una reestructuración. Las reestructuras funcionan de dos formas, Connie. Una, que se amplíe el plazo. Por ejemplo, si tu deuda estaba pactada a pagarse en 5 años y por alguna razón no puedes porque no te alcanza, lo que se puede hacer con una reestructura es ampliar ese plazo, que en lugar de que sean 5 años, la pagues en 10. Por ejemplo, digo, te estoy poniendo ejemplos, hay que ver tu acreedor y otras cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con ampliar el plazo? Que la tasa de interés sube, ¿sí? Sube al doble prácticamente. Entonces, si tú les pediste 10,000 pesos, si les vas a pagar a 10 años en lugar de a 5, pues ahora les vas a pagar 40,000 pesos, ¿no? Digo, esto es un ejemplo, nada más. La otra forma en la que funcionan las reestructuras es reducir el plazo. Ahí baja la tasa de interés. ¿Por qué? Si tú habías pactado pagar tu deuda a 5 años, pero se reestructura que la pagues en 3, te van a bajar la tasa de interés, El problema es que aunque baje la tasa de interés, tu mensualidad va a subir porque el plazo para pagar la deuda va a ser menor. Vas a pagar un poco menos de lo que ibas a pagar originalmente, pero cada mes vas a tener que pagar más para liquidar antes esa cantidad, aunque sea menor. Esa es la forma básica en la que funcionan las reestructuras. Ya nos vamos, ya son las 10 de la noche con 7 minutos. La última asesoría de la noche, dice Luis Fernando Martínez, que hace un año le dieron un préstamo de nómina por 160 mil pesos. Regresó 53 mil. Es a 5 años, la verdad ya no puede pagarlo. Al día de hoy debe poco más de 93 mil. Banorte le dice que tiene que pagar. ¿Lo pueden demandar? Pues sí pueden, si les dejas de pagar, por supuesto. Pero se puede negociar la deuda. Ponte en contacto con nosotros, mi estimado Luis Fernando. Les paso nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros. Nuestros números telefónicos a nuestros amigos del interior de la República, la LADA 0155. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. 0155, la LADA. Teléfonos 5594-5514. Ese es uno. 5594-5514. Les doy otro. 5594-5453. 5594-5453. Y finalmente el 5594-5491. 5594-5491. Nuestro correo electrónico, contacto@DDDMDMiguelX.org. contacto@DDDMX.org, de organización. Ese es nuestro correo. Para que se pueda poner en contacto con nosotros, les podemos ampliar la asesoría, decirles cómo funcionamos, de qué forma les podemos ayudar. Les recuerdo que somos una asociación sin fines de lucro, la única que existe en México, la más grande de América Latina. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pasen una excelente noche, descansen. Y por aquí nos escuchamos, por aquí nos escucharemos el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría sin costo alguno para todos ustedes a través de la radio de la defensa del deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. A mi amigo Hermi, productor de estos programas, muchas gracias Connie. Descansen y por aquí los veo, más bien los escucho, próximo jueves. Hasta muy pronto.